Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. En el fondo, compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Ya son las 10 y 10 de la mañana y comenzamos el programa del Enredando la Mañana. El colectivo desde la Radio Pueblo, bueno, que se retransmite por todas las radios de la RNMA también, ¿no? Estamos a nuestro lado al compañero Roberto, que nos cuenta un poco cómo lo está pasando hoy en este día. Buen día, gente, ¿cómo están? Bueno, acá una mañana soleada, ¿no? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando de la Red Nacional de Medios Alternativos y de acá de Jujuy, de la provincia de San Salvador de Jujuy. Estamos en Radio Pueblo, acá en el barrio Alto Comedero de la ciudad. Así que con otro programa más de Enredando las Mañanas, hoy tenemos un programa cargadito. Así que damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y que se prendan a la transmisión de Enredando las Mañanas. Así es, también tenemos a la compañera Vale que está acá. A la compañera Noemí, que está también escribiendo en estos momentos para ir subiendo lo que va a ir saliendo en el programa. Y también lo tenemos al compañero Johnny, ¿no? Que está en el estudio manejando todo lo que es el audio. Así que bueno, vamos viendo también. Hay diferentes temas en el día de hoy. Tenemos un poco, vamos a hablar con el compañero Antonio Rosselo, que es de la CONADU, que nos va a hacer un pequeño análisis de lo que está pasando hoy acá en el país con lo que es la... Bueno, con todo lo que está pasando, la pandemia y todo un pequeño análisis político también, ¿no? Con el compañero. Luego vamos a tener una nota con Verónica Castillo, una compañera que en estos días se ha tenido mucha repercusión en su noticia porque se ha dado condena a su expareja, quien ella lo acusó, lo llevó a juicio por tiene una condena de 17 años, así que vamos a hablar con ella para que nos comente bien. Y bueno, gracias a Dios, hoy en día podemos hablar con ella y que nos comente sobre el fallo, que bueno, ahora que volvimos de la cuarentena todos a trabajar, volvió a la Cámara de Diputados. Ay, me perdí ahí. Bueno, vamos a hablar con Verónica, ahora tenemos comunicación con ella para que nos detalle todo sobre su caso. También tenemos a Ángel Mileo, delegado de un frigorífico Penta, que bueno, que nos va a comentar un poco la situación que tienen y bueno, que hasta ahora todavía siguen sin respuesta, chicos, increíble todo el tiempo que están esta gente, trabajadores y trabajadoras sin respuesta. Así es, después nos vamos para el lado de Bolivia para hablar con la compadrina Adriana Guzmán, que ella es feminista de Bolivia, bueno, por todo lo que está pasando también en estos momentos el país, con todos los femicidios que están sufriendo las compañeras y bueno, también lo que está afectando el coronavirus y el golpe de estado también en Bolivia, ¿no? Vamos a escuchar un poquitito de música y ya volvemos con el programa de Enredando las Mañanas hoy, que lo transmitimos desde Jujuy para todo el país, ¿no? ¿Cuántos años van? ¿Cuántos hijos van?

que nos comentes un poco tu análisis, tu visión sobre todo esto que está pasando, el impacto en la economía, algo que bueno, que acá en Jujuy por lo menos se está sintiendo mucho, ¿no? Acá, por ejemplo, hoy se retomó la actividad de la venta ambulante y eso significó para un montón de familias, ¿no?, el impacto en su economía. Así que, bueno, quisiéramos saber tu opinión, Antonio. Bueno, lo primero, le voy a robar unos segundos. Hoy es el día de la docencia universitaria y preuniversitaria en todo el país y estoy mandando a través de ustedes a toda la audiencia y a los compañeros docentes universitarios un fuerte abrazo y saludo en este día que para nosotros es un día de conmemoración y lucha en defensa de una universidad pública, estatal, laica y gratuita al servicio de la mayoría popular. Yendo a tu pregunta, te digo que antes de la pandemia se estaba desatando en todo el mundo una fuerte crisis económica, muy fuerte crisis económica, que en la Argentina siempre vemos desde nuestro, a veces, mirada local, mirada de nuestras preocupaciones, y realmente con un error en esto. Nos preocupamos si vamos bien con la deuda, si suben los comedores populares, preocupaciones que sin duda tenemos que tener, pero que tenemos problemas en todo el mundo. Por ejemplo, vos hablás de la deuda, de la habilitación de la venta ambulante en Jujuy a partir de hoy, dado que las familias que son cuentapropistas porque no pueden acceder a un trabajo digno, porque las fuerzas del capital y del gobierno ni siquiera ponen una pueden garantizar el empleo de la mano de obra, tienen que vivir casi en la subsistencia cotidiana y no pueden enfrentar con cobertura médica, que no pueden enfrentar con cobertura de internet para tener educación virtual, que no pueden acceder ni siquiera a una alimentación básica. Eso le pasa ni más ni menos, escuchen la cifra, a 1.600 millones de personas en todo el mundo. Estamos viviendo una catástrofe. Y una catástrofe que no es natural, que no es producto del virus, sino que es producto de las relaciones sociales capitalistas que no están garantizando la reproducción y manutención de la propia fuerza de trabajo. Pero esto es porque hay una crisis severísima. ¿Y en qué lo podemos ver? Que la bolsa de Nueva York, en apenas 2 meses, ha perdido una capitalización de 25 billones de dólares. Esos son 15 PBI argentinos y es más que el PBI norteamericano, porque hay una sobreabundancia de capitales. Y esto lleva a la crisis y a la destrucción de enormes empresas, como es la empresa Boeing, como es la empresa Lufthansa, como es la empresa Alitalia, como es la empresa Airbus, que están viviendo del subsidio estatal. Pero nosotros decimos, ¿por qué el subsidio estatal es el que tiene que garantizar a las empresas su subsistencia? En la Argentina no entendemos cómo Paolo Roca o Juliana Aguada están recibiendo subsidios para pagar el salario de sus trabajadores. Esto es inaudito. Mientras pasamos de tener en los comedores y merenderos populares de 8 a 11 millones de personas a las que no les llegan los alimentos, ni en calidad nutricional, ni en tiempo, ni en forma, tenemos una serie de capitalistas que quieren venderle al triple del precio máximo que fija el Estado los alimentos al propio Estado para llevar a los comedores populares. Acá hay que tomar medidas de fondo. Esas medidas de fondo son claras. Nosotros tenemos que dejar de pagar la deuda externa. No puede ser que 3 fondos como BlackRock o Templeton estén poniendo en ascuas a toda la Argentina en esta semana, porque el 22 es la fecha clave, que se va a prorrogar sin duda, pero que es la fecha clave para fijar si entramos en default o no de la deuda. Hay que echar a estos fondos de inversión, que son de maniobras ilegítimas y turbias, que no tienen ningún sentido, y que desconocer el pago de la deuda y pasar a su investigación. Hay fallos como el de que promovió el ciudadano Olmos y produjo el juez Ballesteros, que mucha de esa deuda es ilegítima. Ya está, lo está hace años y no lo aplica ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo. que siguen pidiendo poderes especiales para poder negociar a espaldas del pueblo esta usuraria deuda. El segundo elemento es el impuesto a las fortunas. 20 familias de este país tienen una fortuna equivalente al 13% de la producción nacional. Y mientras ese trabajador que hoy en Jujuy ha sido habilitado a volver a tener la venta ambulante, cuando va a comprar un kilo de pan o una golosina, o un kilo de azúcar o de harina, para poder incluso volver a producir, no solo comer y vender un pedazo de pan caliente en una terminal de ómnibus, paga el 21% de IVA, lo mismo que paga Paolo Roca. Y si es un trabajador en blanco de la docencia de la provincia de Jujuy o de la docencia nacional, como el caso de la docencia universitaria, y está sobreexplotado trabajando 2, 3, 4 escuelas y turnos, paga impuesto a las ganancias y paga lo mismo que paga el señor Paolo Roca. Es realmente una vergüenza. Y entonces estas medidas de fondo que creemos que hay que impulsar son las que van a centralizar el ahorro nacional. Es indecible que en zonas del país donde no hay un solo respirador para enfrentar la pandemia del coronavirus, cuando la política tiene que ser la descentralización de los recursos de la salud, del sector público nacional, del sector público provincial, del sector público municipal, de las obras sociales privadas, públicas, nacionales y provinciales, del sector privado y de la salud prepaga, porque sin centralización de la salud, de toda la capacidad instalada que tenemos, no podemos hacer frente a la pandemia cuando está entrando en las villas miserias en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, y que si de producirse un brote de esa magnitud, necesariamente se va a trasladar a todo el país. Que no nos mientan los gobiernos que están aislados del resto del país. Fíjense lo que está pasando en Formosa. La gente desesperada por cobrar los 10.000 pesos por única vez hasta ahora, que puede ser que se lleguen a repetir, pero que fueron prometidos en marzo y que estamos en mediados de mayo y todavía no se han cobrado, está viniendo desde Paraguay, cruzando la frontera, para poder cobrar 10.000 pesos. Y Formosa dice que tiene cero casos. O sea, esta cantidad de fronteras que tenemos, esta dimensión donde tenemos varados argentinos de una provincia que no pueden volver a su propia casa, donde hay argentinos varados en el exterior, no tiene centralizado sus recursos de salud, que son muy limitados y frágiles, para poder hacer enfrente a la pandemia. Son medidas de fondo lo que necesita el país, y necesita por eso centralizar el ahorro nacional, la cantidad de pesos que se van a la especulación. En estos meses, desde las PASO hasta ahora, cuando Fernández dijo, el señor presidente, que el dólar a 60 estaba bien, el dólar cerró ayer a 138 pesos. Nuestros salarios han sido pulverizados por la devaluación. Y sin decir que el señor Marcos Labaña miente, al decir que la inflación el día de ayer fue del 1,5%, vamos a ver las limitaciones que tiene. Él llama por teléfono, porque no pueden ir los inspectores a ver los precios, ¿y qué le va a decir el señor del almacén o del supermercado? ¿Que vende al doble o al triple de los precios cuidados y los precios máximos? No, le dice que la mercadería está a ese precio. Y así todos los alimentos, ayer, según el propio INDEC, aumentaron el 3,2% por mes, cuando los salarios están peor que congelados. Porque gracias al nefasto pacto de la CGT y la UIA, los salarios han sido reducidos en un 25%, y provincias como Mendoza, Neuquén, La Pampa han suspendido la aplicación de las cláusulas de incremento salarial firmadas en las convenciones colectivas de trabajo, y lo mismo se pretende para todos los trabajadores, o congelar el salario o reducirlo. Y nosotros vamos a seguir luchando para que el consumo popular de los alimentos y los bienes básicos que tiene este país pueda seguir el ritmo inflacionario. Antonio, ¿cómo ves vos esto de que hasta el día de hoy también, por todo lo que está pasando, por todo lo que nos comentaba, también hay varias organizaciones, y entre eso también entra lo que es la CGT, que hasta ahora siguen en silencio y no salen a movilizar o a reclamar esto, ¿no? ¿Están respetando o no sé, o están llevando la misma política que lleva el gobierno el día de hoy, ¿no? Mira, no sería novedoso que, como decía cierto periodista, la CGT es oficialista, lo que cambian son los gobiernos. Pero no está en silencio. Ojalá estuviera al menos en silencio. La CGT ha apoyado explícitamente la renegociación de la deuda. O sea, ha apoyado el salvataje de los bonistas a través de una reestructuración de una deuda impagable, de una deuda incobrable, de una deuda que hace la sangría del pueblo y que recordemos, en el, aunque se aprobara la propuesta del gobierno, nos deja endeudado hasta 2047. Yo creo que ya estaré muerto en esa época, ojalá que no, pero le quedará a mis nietos. Es una cosa de locos esto. Es realmente impresionante apoyar esta reestructuración que endeuda a tres generaciones para adelante. Esto es, primero, el no silencio de la CGT. Y el segundo no silencio es esto que te decía yo de que firmó con la UIA y homologó el gobierno, que es la rebaja salarial. ¿Dónde viste un sindicato que se siente a firmar con las patronales más importantes de este país, que ganan miles de millones de pesos, que están, son multinacionales, como lo es Paolo Roca, cuya sede la tiene en Luxemburgo, como lo es la Fiat, la Ford? Esos son los que integran la UIA, como son los grandes ingenios azucareros de norteamericanos que están en las provincias del NOA, y que ustedes saben de la desocupación y la superexplotación del pobre cañero y del pobre obrero del ingenio, eso firmó la CGT, que se rebaje los salarios a esta gente para garantizar la ganancia de los capitalistas, cuando a lo que hay que hacer es apoyar el impuesto a las fortunas, a los grandes beneficios de los bancos y de esta, de estos dueños de la Argentina, y el no pago de la deuda. La CGT es un activo integrante de esta unidad nacional contra los trabajadores y el pueblo hambriado de la Argentina. Bueno, Antonio, te agradecemos por la comunicación. Siempre es importante poder escuchar y mostrar también lo que está pasando en el país. Y bueno, veremos cómo lo vamos trabajando desde, también desde los medios, pero también cómo las organizaciones están pueden o están volviendo a salir, ¿no?, a las calles. Es que en la calle vamos a resolver los problemas, con pandemia o sin pandemia, y seguimos saliendo teniendo todas las medidas de precaución, de cuidado de nosotros mismos y de nuestros compañeros, pero es en las calles donde vamos a resolver este conflicto, como lo fue siempre en la Argentina, y es el motivo por el que hoy es el Día del Docente Universitario, porque el 15 de abril de 1969, en el Correntinazo, fue asesinado el compañero Cabral en defensa de los comedores estudiantiles, que es lo mismo que estamos haciendo hoy en todo el país, defendiendo los comedores populares, escolares y estudiantiles universitarios, porque nuestros estudiantes se mueren de hambre. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí pasaba el compañero Antonio Rosselló, quien es de la CONADU, quien nos comentaba un poco de lo que está pasando en el país, ¿no? Algo un poco, podríamos decir, que por ahí los medios no lo quieren mostrar, que es importante que lo podamos mostrar desde acá, desde la RNMA también, ¿no? Sí, y es interesante también plantear esto, ¿no? El cómo la sociedad tiene que saber en qué consiste este impuesto a la riqueza, este impuesto a la fortuna, que nos comentaba acá Antonio. Docente universitario, miembro de la CONADU histórica, que bueno, justamente visibilizaba y ponía en la mesa la cantidad de las pocas familias que concentran grandes capitales y que bueno, que sin embargo pareciera ser que las cargas impositivas son exactamente iguales a cualquier ciudadano y ciudadana. Y eso lleva a pensar, ¿no? Sobre todo en lo económico, cómo impacta en nuestra riqueza, en nuestro erario argentino, en nuestra centralidad económica, para ver cómo se va resolviendo todo esto. Me parece que nos dijo algo súper importante, nos hizo un análisis muy valioso, sobre todo que acá en Jujuy estamos viendo que bueno, hay realidades parecidas a los sueldos y los salarios de los trabajadores y trabajadoras de acá, que si bien no han sido rebajados, pero sí han sido desdoblados algunos, y en algunos sectores han habido algunos ajustes y recortes sin fundamento. Entonces también acá la clase trabajadora se ve afectada por muchas cosas que desde los gobiernos por ahí también desde los mismos sindicatos a veces se olvidan, ¿no? Así es, y como decía Antonio, saludamos a todos los docentes universitarios en su día. Hoy 15 de mayo, ya estoy en junio. Bueno, es el Día de Docente Universitario, así que un saludo para todos los docentes que hacen tanto por nosotros. Y bueno, creo que vamos a la pausa, ¿no, chicos? Para volver con otra entrevista. Bueno, vamos a la pausita y volvemos más en Enredando a las Mañanas por la RNMA. Y por sangre campesina estampada.

seguimos en el segundo bloque Enredando las Mañanas por la RNMA. Transmitimos de la provincia de San Salvador de Jujuy. Siendo las 10:39, vamos a mandar un saludito para Lucre, que nos preguntaba qué tema de cumbia estábamos pasando. El tema de la sonora del barrio, la protesta. Así que ahí estábamos también nosotros bailando acá en el estudio. Ya activando un poco la mañana, chicos, ¿no? Porque estábamos ahí. Bueno, yo aviso que yo llegué corriendo, así que por eso empecé a hablar rápido. Pero bueno, lo que pasa es que hoy se respeta, acá se sigue respetando por documento, entonces venía rápido con el cole y bueno, también los policías que te controlan si estás saliendo en el día que te toca salir. Y bueno, vamos, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo llevan la mañana? Muy bien. Venimos de una mañana bastante agitada, podríamos decir. Empezamos un poco nerviosos, podríamos decir, porque veníamos... Ustedes la semana pasada lo hicieron ya del estudio, nosotros nos costaba por lo menos arrancar, lo veníamos haciendo por celular, qué sé yo. Y bueno, ahora volvimos con un poco más asustados, decíamos, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que el estar en el estudio le da otra magia, ¿no?, a la radio. Veníamos haciendo transmisiones por vía teléfono y muchas veces, bueno, no es lo mismo estar acá en la radio. Aparte, la calidez de caminar el barrio, de encontrarse con los vecinos, con los compañeros, compañeras que están acá en el espacio, siempre le da otra mística, ¿no?, al venir acá a hacer esto, que nos gusta y que lo tomamos como algo que es parte de nuestras vidas. Así es, sí, acá hoy en Jujuy amanecimos con un solcito especial para salir y como decía nuestro compañero José, sí, este es el segundo programa que transmitimos desde acá a los estudios de Radio Pueblo. Antes hacíamos ya videollamadas, bueno, nos las arreglamos un poco, pero estuvimos un mes prácticamente haciendo videollamadas y ahora sí ya estamos acá en los estudios instalados. Así que vamos a seguir mandando saluditos a todos nuestros compañeros que componen la Red de Medios Nacional de Medios Alternativos. Vamos a saludar a algunos que nos están escuchando y que también nos ayudan en la programación de nuestro programa. Vamos a saludar a Radio La Bulla, a Radio Semilla, a Radio Retaguardia, a Programas Otras Voces, a Radio Roja. Vamos a seguir saludando en todo lo que nos llega el programa. Ahora estamos comunicándonos, tratando de comunicarnos con la entrevista que tenemos en el siguiente bloque. Si bien, como saben, compañeros, creo que está bueno hablar mucho de esto y remarcar sobre la cantidad de femicidios que tenemos en el país. Se están registrando aproximadamente 49 y justamente vamos a tener una nota. Vamos a tener una nota con Verónica Castillo. Ella se encuentra en Tucumán. Ha tenido un episodio de violencia acá en la provincia de Jujuy, en la localidad de San Pedro. Y bueno, nos va a comentar sobre la causa que dio fallo el miércoles, dándole condena, una joven condena ejemplar para la provincia de Jujuy, porque nunca se ha dado una condena así a un intento de femicidio. Verónica se encuentra sana y salva, pero ella nos va a comentar bien lo que sucedió y bueno, la noticia que ha tenido mucha repercusión, vamos a ver si podemos comunicarnos con ella. Estamos ahí logrando conectar con ella, pero bueno, ¿qué mirada tienen, compañeros, ustedes como hombres de todo esto lo que está sucediendo en esta cuarentena con los femicidios que siguen estando en el país? Sí, el machismo, ¿no? Sobre todo cómo afecta a nuestras vidas y sobre todo a las mujeres. Me parece que es algo, un factor importante para analizar y bueno, que sobre todo los hombres tenemos que empezar a deconstruir y empezar a revisar, a cuestionarnos, a interpelarnos. Creo que una de las cosas fundamentales para todo esto es realmente entender que tenemos una vida privilegiada porque estamos dentro de un sistema en el cual nos obliga a ser de la manera que somos y bueno, cuestionarnos en el camino, en nuestra crianza, los estereotipos y los roles que vamos asumiendo como varones, como hombres, creo que es fundamental para empezar a ayudar y colaborar con esta lucha contra la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, que es algo que bueno, que fundamentalmente es una problemática que hoy en este contexto de pandemia se está viendo que se ha agudizado un montón y que bueno, que en algún punto nos parece que la lucha no solamente tiene que ser de las mujeres, sino también de nosotros acompañándolas, pero con un fuerte trabajo de cuestionamiento a nuestros privilegios. Y bueno, vamos a encontrarnos. La verdad que la violencia de género es una problemática que sobre todo en los barrios se está viendo. Digo, hay distintos tipos de violencia que son más o menos visibilizadas en algunas situaciones, pero se encuentra muy presente, ¿no? Sí, algo que también en estos momentos, con que primero comenzó, si bien en este tiempo de la pandemia, como que en los primeros momentos no tenía tanta visibilización esto, hoy se está mostrando, también se está viendo cómo está afectando, ¿no? La violencia, los femicidios fueron aumentando también, y bueno, hay que ver cómo esto se va mostrando, porque nosotros lo vivimos haciendo, ¿no? De una u otra forma, nosotros los varones lo vivimos, o todavía hasta ahora, si bien lo tratamos de pelearla o desconstruirnos eso, pero hoy de una u otra forma lo seguimos llevando adelante. Es algo que todos los días lo hacemos, en los distintos tipos de violencia todavía lo seguimos haciendo en nuestras casas. Uno trata siempre de evitar eso. Hoy porque nos vamos cuestionando, vamos teniendo estas discusiones, pero todavía nos cuesta, ¿no? Y la llevamos el trabajo personalmente, pero también en nuestra familia, cómo es imposible llevar esta discusión también. Hay veces como uno quiere discutirlo, charlarlo con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros sobrinos, y cómo cuesta también verlo esto, que se pueda tocar un poco esto. Es algo que nosotros, más vale, desde nuestro espacio tratamos de afianzarnos, más que nada en nuestras compañeras, ¿no? Que son las que nos enseñan y son las que nos guían, por lo menos en este, para tocar estos temas, que son muy importantes, ¿no? Que lo hagan. O nosotros los respetamos, por lo menos, sí. Totalmente, sí. Pensaba en esto, ¿no? Lo difícil que es poder hablarlo entre nosotros, los varones. Buenísimo que Vale nos haya permitido hablar y dar la palabra, porque si bien las principales protagonistas de las luchas son las compañeras, son ellas las principales hacedoras y quienes sostienen día a día esta lucha, y como decías vos, las que nos enseñan, las que nos marcan el camino, las que nos ayudan a construirnos, muchas compañeras muy valiosas que bueno, aportan a nuestra perspectiva, a nuestra masculinidad, a reconfigurarla, a transformarse, ¿no? Ellas siempre están acompañando. Bueno, creo que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer más natural y a hacerlo más cotidiano, porque es verdad, cuesta muchísimo hablar entre varones, entre hombres, todo lo que viene siendo esta problemática y el rol que ocupamos dentro de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sí, es muy importante escuchar lo que nos dicen nuestros compañeros, y sobre todo que siempre estén, ha cambiado mucho la mirada del hombre hacia ahora, este último tiempo, hacia la mujer. Así que bueno, tenemos unos problemitas con la llamada, así que vamos a ir a una breve pausa y solucionamos los problemas técnicos que tenemos. Pero bueno, volvemos con... Voy a mandar un saludito a las compañeras de ATD, de la regional de Palpalá. Está Ana escuchándonos, y bueno, también a Ginés, que hoy está cumpliendo años, un saludo muy grande. Compañero Facundo también de la radio, que nos están mandando saludos también, y bueno, son vecinos también de acá del barrio, ¿no? De Alto Comedero, que nos están escuchando y nos mandan los saludos. Así es, con más saluditos. Vamos a saludar también a las radios que siguen acompañando la RNMA: Radio El Algarrobo, Radio La Caterva, Radio La Negra, Radio Voces, Radio Eco Alternativa y Radio Nauta. Vamos a la pausa y volvemos con más Enredando las Mañanas por la RNMA. Y esto es para todos los que sufren, de verdad. Bye. Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podrá estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Soy piquetero, soy piquetero. Participación, lucha, popular, alternativa, comunicación, docente, organización, trabajo, asamblea, voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¡Fondo, compañeros! ¡Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos de la pausa en este momento. Ya son las 11 y 2 de la mañana. De la mañana, aclaro. Pero bueno, tuvimos algunos inconvenientes hace un rato, se nos cortó un poquito el internet, pero ya estamos de nuevo con la intención de seguir avanzando con este programa, ¿no? Así es, los problemitas del vivo, ¿no? Siempre nos pasan estas cosas, pero bueno, vamos sobrellevándola y la verdad que es una mañana con mitades bastante interesantes. Los temas que tocamos al principio sobre este análisis de la coyuntura que nos dio Antonio Rosselló y que también, bueno, nos trajo a colación lo del Día del Docente Universitario, ¿no? Recordando justamente el fallecimiento de un docente luchador que estaba defendiendo los intereses de los comedores estudiantiles. Comedores que por lo menos acá en Jujuy, en la Universidad Nacional, me parece que están como viendo la forma de organizarse para recién poder cubrir. Un poco tardío quizá, pero bueno, me parece que nunca es tarde para estas cosas con respecto a la alimentación. Y bueno, como así muchas veces también lo hemos visto desde el gobierno, con respecto a la IFE, este ingreso familiar de emergencia que se había anunciado allá por marzo, que recién esta semana empezaron a cobrar algunos, y que todavía faltan un buen grupo de beneficiarios de la IFE que cobren, que bueno, muchas veces no hacemos hincapié y no queremos dejar sentado o dejar pasar esto. Me parece que muchas veces el hambre y las situaciones necesitan resolverse con mucha premura, con mucha rapidez, porque son las necesidades de la gente, las necesidades del pueblo, y el gobierno tiene que empezar a ver, ¿no?, cómo agilizar estos trámites, ¿no?, generar más burocracias de las que ya hay, y menos en este contexto donde el Poder Ejecutivo ha instituido un comité operativo de emergencias, donde se supone que es el órgano que debe como empezar a regular y a comunicarse con todos los otros aspectos dentro de la gestión que llevan, bueno, desde la salud, la educación, el acceso a derechos por parte de toda la ciudadanía. No sé, la verdad que hemos tenido cosas en estos meses, vamos haciendo una memoria, si quieren, ahí de lo que nos está pasando, con algunos altibajos y con mucha incertidumbre, ¿no? En la docencia, en la parte de la educación, en la parte de la salud. Esta semana hemos tenido muchas medidas de lucha por parte de las organizaciones sociales, y eso, bueno, nosotros podemos comentar un poco ahí lo que hemos estado cubriendo desde la radio acá en lo que es Alto Comedero principalmente, ¿no? Así es, esta semana, como decía Robert, volvieron todos a manifestarse acá en la provincia de Jujuy. Se desarrolló el tercer encuentro de la salud pública no hace cuarentena, y distintas organizaciones sociales muestran el trabajo que realizan ellos desde merenderos. Esta vez hicieron un desmelezamiento de las calles de barrios ubicados en lejanías de acá de la ciudad, donde la municipalidad no se encuentra realizando su servicio. Entonces los compañeros, la agrupación ATD ha llevado a todos a trabajar, y bueno, nosotros nos encargamos de mostrar el trabajo que llevan compañeros, y escuchar también de compañeras merenderas cómo trabajan día a día para gente, porque tenemos que recordar eso, que hay mucha gente que, bueno, siempre está con su merienda, y bueno, ahora con esto de la cuarentena, bueno, se veía sin poder tener ese beneficio o la ayuda que le damos, así que está bueno recalcar el trabajo. El abandono, ¿no? También, o sea, porque los espacios, los merenderos, los comedores, todos los espacios, digamos, comunitarios, nada, con el pasto alto, con basura, y bueno, la medida por la salud pública que llevaron principalmente las organizaciones sociales, en el que nosotros podemos dar cuenta esta semana, por ejemplo, la ATD ha hecho desmalezamientos y ha tenido como un fuerte trabajo, sobre todo en lo que ha sido el barrio de la Tupac, en el barrio 30 hectáreas, en el barrio Agustín Tosco, llevando justamente esta medida para mantener limpio algo que le corresponde al Estado garantizar, al municipio. Porque recordemos también que en Jujuy no solamente está la pandemia del COVID-19, sino que también tenemos muchísimos casos de dengue. Esta mañana veía que, bueno, había en San Pedro de Jujuy una cantidad tremenda de casos. Le seguían Libertador General San Martín y Monterrico con más de 300 casos. Y eso en la provincia ha aumentado muchísimo. Y digo, las condiciones de higiene, salubridad que tienen que tener los espacios, los comedores y los merenderos donde asisten personas del barrio, no pueden estar en esas condiciones. Entonces, valga el reconocimiento a todas las organizaciones, a la ATD y a todas las demás que hicieron esta medida, porque básicamente lo que hicieron fue trabajar en pos, digamos, de la comunidad, defendiendo la salud. Así es, para tener en cuenta también, acá salieron el día de ayer todas las organizaciones sociales en la provincia, que estuvieron en los diferentes barrios, ¿no? En las diferentes localidades también, de acá de Jujuy, y bueno, mostrando y reclamando también lo que es la política de Morales, de acá, de quien es el gobernador de la provincia, que solamente está visibilizando, sale todas las noches o día por medio, ahora está saliendo todas las noches a contar un poco de lo que está pasando el coronavirus y cómo lo están reproduciendo todos los medios, eso, ¿no? Pero bueno, tapando lo que en serio está pasando acá en Jujuy, y esto es lo que ustedes decían, lo que es el dengue, el coronavirus, cómo está afectando, y también toda la lo que se está dejando o no se está financiando también todos los hospitales, ¿no? Y cómo eso afecta acá en la provincia, y eso no lo muestran los diferentes medios, y eso es algo muy tapado acá en la provincia. Así es, y bueno, sí, también recalcar eso de que no se dice mucho, pero la cantidad de casos de dengue acá en el interior de la provincia son números muy altos y que se sigue acrecentando, y bueno, es una noticia que no se dice mucho o no se habla mucho sobre eso, y está muy bueno concientizar. Por eso nosotros nos encargamos de mostrar la lucha de los trabajadores y el trabajo que realizan para mostrar cómo continuamos a partir de esta cuarentena trabajando. ¿Cómo así se hace prevención desde el barrio, ¿no? Sí. Desde manera comunitaria también, la prevención que están generando las organizaciones, digo, porque muchas veces donde el Estado no llega son las organizaciones quienes cumplen y tratan de satisfacer estas necesidades, estas demandas. Y bueno, creo que la prevención comunitaria respecto a cómo prevenir las enfermedades del COVID-19 y el dengue son fundamentales. Así es también. Bueno, viendo también lo que está pasando aquí en el país, y algo que no podemos también dejar de costado, algo que si bien no es acá en la provincia, está pasando esto en Buenos Aires, algo que por ahí también no lo están mostrando todos los medios, es lo que está pasando con el frigorífico Penta, ¿no? Compañeros, que hace más de 2 meses también hubo un fuerte despido ahí de personas, de trabajadores, y bueno, ellos están protestando, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta, ¿no? Ángel, comentanos un poquito. Sabemos que en el día de hoy están haciendo una asamblea con los compañeros del frigorífico Penta, y cómo lo están viviendo, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente ya son 2 meses de los compañeros, lamentablemente la situación ya no hay palabras, ¿no?, para describir la situación que estamos pasando todos los compañeros. Aparte, hay compañeros que necesitan remedio, bueno, subsistir normalmente como una familia normal. No hay palabras para describir. Estamos tratando de el empresario a ver si acata las conciliaciones, no acata las conciliaciones. Bueno, ¿viste? Ayer vino una empresa acá, el presidente Alberto Fernández, más el gobernador Arce Kicillof, más Máximo Kirchner, a recorrer una planta, y bueno, nosotros como los compañeros y la comisión interna, unos 15 compañeros y la comisión interna, fuimos allá, le llevamos un petitorio, bueno, vieron el petitorio que le dieron, así que la situación, ya ellos ya llegaron a esos niveles, ya hemos entregado hasta todo lo que teníamos que entregar, ¿no? Lamentablemente, las puertas todavía del frigorífico siguen cerradas, ¿no? Ayer, justo que nos comentaba esto de quienes estuvieron ahí cercano recorriendo, usted al entregarle esto, los pedidos, hacerse escuchar, ¿le dijeron algo? ¿Le decían algo? ¿Había alguna propuesta de cambio? Que si no, lo dijo que están al tanto del tema de Penta, que están tratando de solucionar. Bueno, nosotros sabíamos que ya estaba firmado el tema del LIF para darlo los 10.000 pesos a los trabajadores, pero bueno, nosotros lo que estamos pidiendo evidentemente que reabra la empresa y que el tipo acate la conciliación y cobre las quincenas caídas, ¿no? Ángel, si es que no hay respuesta también en este sentido, ¿cuáles son las medidas de fuerza que están tomando? Porque sabemos que hoy también están en asamblea con todos los compañeros ahí. Y estamos haciendo, hoy hacemos asamblea y hacemos una olla popular para todos los compañeros, ¿viste?, para tratar de ver la situación. Y bueno, no sé, la última que lo queda, no sé, ya creo que meterse adentro y tomar el frigorífico, otra que no queda, otra cosa no queda, qué sé yo. La verdad que la situación es compleja, ¿viste? Ángel, ¿cuántos compañeros son los que se encuentran en esa situación? Y mis compañeros, la verdad que demasiado valiente la están aguantando, porque es desesperante, ¿no? Vos imaginate que los compañeros hace 2 meses que no tienen la entrada de dinero, ¿viste? Y ya la desesperación es terrible. ¿Cuántos? Gracias a Dios hay diferentes compañeros de diferentes agrupaciones sindicales y partidarias que nos están trayendo mercadería, ayuda de dinero, viste, colecta para el fondo de lucha y todas esas cosas. Pero bueno, ahora, aproximadamente, ¿cuántas familias estamos hablando que están? 250 familias, son 250 trabajadores. Bueno, Ángel, te agradecemos la comunicación. Es importante que esto, bueno, se sepa y se conozca también, ¿no? Bueno, gracias por difundir, y bueno, saludo a ustedes y a la audiencia, gracias. Mucha fuerza desde acá de Jujuy les mandamos, compañeros. Bueno, gracias. Bueno, ahí pasaba el compañero Ángel Mileo, que era delegado del frigorífico Penta. Sabemos que algo que está pasando acá en el país, varias fábricas o incluso supermercados, varios comercios están cerrando también, y bueno, hasta ahora desde el gobierno no hay una respuesta en concreta, que es lo que nos decía también él, ¿no? Están haciendo el subsidio este de 10.000 pesos, pero solamente también para sacar ese subsidio te piden millones de papelerío, millones de papelerío, que está costando, y bueno, es lo que hay, dicen ellos, y hasta ahora no hay una respuesta bien favorable, ¿no?, que sea para todos los trabajadores, ¿no? Sí, recordemos que lo que nos dice Ángel, bueno, ayer estuvieron autoridades del gobierno y bueno, tampoco se quieren ilusionar, esperan respuestas sobre ello. Y bueno, recalcar sobre lo del IFE, que decían ellos que algunos pudieron tener el beneficio, hay mucha gente que no. Y bueno, ayer también, no sé si se enteraron compañeros de una noticia de Córdoba, también recalcamos eso de una empresa que daba, le descontaba a los empleados de una empresa de una heladería el bono. Contarle, y a veces uno escucha esas noticias y dice, hay noticias muy buenas, pero hay noticias sobre cómo se aprovecha el trabajo de la necesidad del otro y cómo esta empresa, bueno, muy reconocida a nivel país, bueno, acá en Jujuy no hay, pero en Buenos Aires, en Córdoba sí está, y cómo le descontaba el sueldo de los 10 mil pesos a empleados para que se anoten, a empleados que se anotaban en el beneficio. Repudiamos totalmente el hecho y bueno, una solidaridad a nuestros compañeros que bueno, que tienen que, lamentablemente a veces cuando la necesidad abunda, a veces la gente acepta eso y bueno, pero por suerte esas noticias se dan a conocer, así que nuestra fuerza también para ellos y también para los compañeros de Penta y también de la cierre de fábrica de la NIRVA. También queríamos tener contactos con ellos, estuvieron nuestros compañeros enredando, haciendo notas con el delegado Marcelo, pero bueno, están en una situación que no los deja, bueno, no saben cómo van a seguir porque la fábrica el lunes tuvieron represión, tuvieron sin poder volver, así, sin poder tener ayuda, lo mismo que están pasando los compañeros de Penta, así que bueno, en ese sentido hay muchos compañeros que la están pasando muy mal, así que bueno, nosotros queremos visibilizar un poco su pedido de que nos enteremos, que damos a conocer sus causas. Recordemos también que atrás de cada trabajador y trabajadora hay toda una familia que también padece esta situación y que bueno, que acá también en la provincia de Jujuy ha pasado muchísimo, que han puesto a disponibilidad y han cesado, digamos, en actividades a algunos trabajadores y trabajadoras, y eso impacta tremendamente en la economía familiar. Tener sueldos o salarios desdoblados, pagados a la mitad, con recortes o reducciones, impacta muchísimo en la economía, porque también eso, dentro de lo que tenemos en Jujuy, sobre todo en el país, un proceso inflacionario que cada día las cosas son más caras, ¿no? Acceder a la alimentación cada vez pareciera ser más caro, ¿no? Y sí. Eso... bueno, impacta tremendamente en las familias, en el hogar. Los gobiernos deberían entender que estas necesidades humanas, estos derechos humanos básicos, no tienen que ser vulnerados y que deben tener planes estratégicos para poder salvaguardar, sobre todo estas necesidades humanas, que no tienen por qué generar algún tipo de espera para poder ser garantizada. Me parece que bueno, que desde los gobiernos, el gobierno nacional, las políticas en cuanto a lo económico y a lo laboral tienen que fuertemente hacer hincapié en lo que el trabajador y la trabajadora necesitan realmente. Sí, y además el costo alto de la, me pasó estos días salir al centro y la cantidad de las cosas, el precio que ha subido todo, es una diferencia muy muy grande a comparación de antes de que suceda la cuarentena y ahora. Y bueno, también hay que entender que cada comercio tiene que seguir trabajando, pero el costo de vida. Y también el martes estuvimos haciendo nota con una compañera de la MT, Movimiento de Trabajadores Excluidos, y nos contaba, lloraba mientras estaba hablando con uno de la representante de espacios públicos de acá de la provincia, donde decía que no lo dejan trabajar y son vendedores que viven al día y ya la crisis no lo deja, no pueden estar, tienen que mantener a su familia, entonces cómo se tienen que estar escondiendo la policía. Y vos ves que son personas que trabajan realmente, no están haciendo nada malo, sino lo único que quieren es llevar el pan a su casa. Y bueno, están con todo esto de, también ellos se sienten un poco mal, en el sentido de que se abrieron varios comercios, se abrieron shopping, todo, y ahí ves esa diferencia de que se abren para determinados sectores y para otros no, de los trabajadores más humildes. Entonces, bueno, ahí también vemos un punto para plantearnos sobre cómo estamos como sociedad y cómo el gobierno a veces no escucha a los pedidos de los trabajadores. Así creo que es muy importante remarcar también estas cosas de que nosotros, a ver, esto no es para marcarlo, digo, ¿no? Nosotros algo que hemos criticado siempre a la política que llevó adelante el gobierno de Macri, que se encargó de endeudar todo el país también, hoy estamos viendo si se paga o no se paga la deuda y demás, Pero también hay que ver, y creo que hay que mostrarlo también, la política que hoy está llevando el gobierno de Fernández, que es muy parecido también, incluso se están recortando mucho más cosas también, ¿no? Hoy tenemos que tener en cuenta que el tema de, bueno, por ejemplo, hay muchos comedores que no están andando, hay muchas meriendas que no están andando, los despidos cómo van aumentando, es algo que también hay que decirlo, hay que mostrarlo, y bueno, es lo que hoy también está pasando el país, ¿no? Muchos lo tratan de justificar por el tema de la pandemia y todo lo que está viendo, pero los despidos, la falta de mercadería, los no funcionamiento de los comedores, no viene desde ahora nomás. Esto es algo que ya se viene trabajando hace muchos años y se lo sigue agrandando, ¿no? Todo el la desnutrición que está habiendo en el país, todo el desempleo que está habiendo en el país, se está viviendo con el gobierno anterior, con el gobierno de ahora, y sin ninguna propuesta tampoco, ¿no? Así es. Bueno, ahí hablamos un poquito de lo que sucedía, porque bueno, nos ha quedado lo que nos decía el compañero de Penta, y bueno, lamentablemente a veces esa gente que no tiene solución y está viviendo al día a día esperando una respuesta, así que bueno, remarcamos nuestra solidaridad a todos nuestros compañeros y esperemos que todo se solucione, pero bueno, quisimos hacer un granito de ayuda y visibilizando la lucha de ellos. Bueno, chicos, creo que vamos a una pausita, ¿no? Ya nos relajamos un poco y vamos con una pausita para volver en el siguiente bloque con más Enredando las Mañanas por la RNMA. Y esto es para todos los que sufren, de verdad. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puede estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Para también reclamar. Nuestra lucha es la de ellos y la de mucha gente más. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podré estudiar? Las cubiertas ya arden y nadie pasará. Que repriman los ideales no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones

¿para qué? Para nosotros, para la provincia es algo nuevo. Bueno, yo viví mucho tiempo en Córdoba y se cerraban los comercios a las 7 de la tarde. Y ayer me pasó salir a las 6 y estar a las corridas queriendo comprar algo. Porque bueno, se flexibilizó los comercios, pero tienen un horario limitado que respetar. Así que a las 7 de la tarde ya están todos. También terminación por DNI, o sea que hoy están los pares. Yo pude venir a la radio, soy impar, pero bueno, tenemos nuestra credencial ahí de periodistas de la RNMA, así que por eso podemos venir. Así que ustedes, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo están llevando estos días de bueno, ya estamos más relajados en el sentido de la cuarentena, ¿no? Siempre hay que recalcar el uso del barbijo, que se sigue viendo personas, no solamente acá en Jujuy, en el país, que bueno, que siguen sin concientizarse de que hay, es algo que tenemos que utilizar. De hecho, el barbijo siempre lo tenemos que utilizar cuando estamos enfermos, de nada gripado, para no estar contagiando a los demás. Pero bueno, ahora con más razón, y está bueno que también sigamos teniendo esa costumbre de lavarnos las manos, estar con el barbijo, y no el barbijo usarlo para cualquier persona. El barbijo es un uso individual, así que está muy bueno tener en cuenta esas cosas y que se sigan respetando. Totalmente, sí, ahí pasó que hace unos días estuve por el centro y que, bueno, me había llamado la atención muchísimo cómo la gente había dejado de usar el barbijo, sorprendentemente, con toda la situación de emergencia por la que estamos pasando. Bueno, me parece que este es el momento para afinar de vuelta y recordar el uso del barbijo, la importancia que tiene, el lavado de manos y todas las recomendaciones para poder prevenir este virus, que presenta alta contagiosidad, y eso es algo que podemos prevenir entre todos y todas y todes. Bueno, ya nuestra invitada se encuentra en línea, así que vamos a proceder. Así es, ahora tenemos una invitada que nos da mucho placer hacer la entrevista. Tenemos una comunicación desde Bolivia con Adriana Guzmán. Hola Adriana, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, Kamisaki, Culiacas, ¿cómo están? Muy buenos días, Adriana. Qué lindo que es poder hablar con vos. Y bueno, que nos comentes, queríamos saber cómo está el país. Sabemos que están ustedes en Bolivia atravesando un golpe de Estado, pero queríamos que nos cuentes desde tu mirada, estás viviendo allá, también desde la mujer, el rol de la mujer, cómo están pasando esta cuarentena. Bueno, aquí es un poco difícil separar las cosas, es una cuarentena en un golpe de Estado, es una pandemia con un gobierno de facto, entonces se hace, me imagino, doble o triplemente más difícil que en otros lugares, ¿no? Porque además de enfrentar el encierro obligatorio, hay que enfrentar hambre, porque es un gobierno al que no le importa plantear ninguna política para contrarrestar el hambre en la cuarentena. Y además hay que enfrentar la represión, la persecución. Cualquier denuncia que se está haciendo, por ya sea por las redes, intentos de protesta, cacerolazo, petardazo, de tratar de buscar otras formas de protesta, son reprimidas. Hay más de 1.600 personas que han sido detenidas durante la cuarentena por diferentes razones, pero hay 67 que han sido encarceladas por sedición, por atentado contra la salud, por terrorismo, por espionaje, por causas inventadas, ¿no?, del gobierno de facto. ¿Cómo nos afecta esto a las mujeres? Pues tanto en las masacres como en la lucha contra el golpe de Estado, como ahora, las mujeres siempre estamos en eso que llaman la primera línea, peleando, defendiendo, cuidando, al punto que ni derecho a morir nos tenemos, porque en la masacre del golpe no hay ninguna mujer que haya sido asesinada, porque nos tenemos que quedar cuidando a los hijos. Y ahora también son las mujeres las que están intentando hacer las protestas frente al hambre. Han sido detenidas ya 10 compañeras, han sido procesadas 5, hay 3 que están todavía encarceladas, y el gobierno está pidiendo 10 años de cárcel para 3 compañeras que han salido a marchar porque tenían hambre. Ay, así es, Adriana, te quería consultar justamente eso, no sé si estabas al tanto, acá en el país, en Argentina, se ha incrementado el caso de femicidios. ¿Cómo esa noticia ya se ve? ¿Ustedes cuánto tienen, una cifra de personas que han fallecido víctimas de femicidios en Bolivia? O sea, el feminicidio es parte de la violencia estructural del sistema patriarcal, ¿no? Entonces no está desligado de que haya un gobierno de facto o de que haya una pandemia. Y yo creo que los feminicidios en la Argentina crecen también, porque los agresores saben que son doblemente impunes o triplemente, que aunque llamen las compañeras a la línea 140, 144, esa línea no responde o llega cuando ya la han asesinado, ¿no? O sea, lo único que muestra, digamos, la pandemia es que los feminicidios también es responsable el Estado por su incapacidad de enfrentar la violencia. Igualmente aquí pasa doble por el golpe de Estado. Imagínate que son los militares los que matan, los que reprimen, son la policía la que dispara para reprimir. ¿A dónde nos vamos a ir a quejar las mujeres? ¿A dónde los policías asesinos? ¿Dónde los policías que han violado en las masacres, en el golpe de Estado? ¿A quién le llamaríamos? O sea, yo creo que nos ponen en una situación más compleja. Han habido 13 feminicidios hasta ahorita, 11 feminicidios durante la cuarentena, durante estos casi 60 días de cuarentena, 2 feminicidios que se está definiendo si realmente son o no son feminicidios, pero digamos que hay 13 en estos 60 días de cuarentena, ¿no? Y en todos los casos las mujeres ya habían denunciado y en todos los casos la policía nunca llega, ¿no? Nosotras mismas que acompañamos a compañeras en la denuncia de la violencia, tenemos que llamar entre 5, 10 y insistir a todas las líneas, insistir para que vayan al mismo lugar, pelear, hablar de la ley, y nos dicen que vayan primero al médico forense. ¿Cómo nos movilizamos en cuarentena? ¿Cómo llegas desde una comunidad hasta el médico forense que está en la ciudad? Entonces, han habido feminicidios, pero sobre todo nos deja ver que hay un Estado al que no le importa la violencia hacia las mujeres. Adriana, ¿cómo estás? Te hablo acá, José. Adriana, ¿no podés comentar un poco también esto, cómo está pasando con el gobierno de la Áñez, que sabemos que un gobierno que se puso ahí con toda la fuerza de Estados Unidos y demás? ¿Cómo le está llevando adelante? ¿Cómo le están viendo ustedes las compañeras? Sabemos que las compañeras son las que están hoy poniendo la fuerza ya, ¿no? En Bolivia también. Bueno, para empezar, ha habido toda una desinformación, digamos, de plantear de que este gobierno de facto, esta dictadura a la cabeza de Jeanine Áñez, podía ser distinto porque es una mujer, porque las mujeres sienten, porque las mujeres se duelen, ¿no? Y en estos 6 meses hemos comprobado que esta es una discusión política y no biológica, ¿no? Hay mujeres fascistas, hay mujeres genocidas, hay mujeres que no les tiembla la mano, como dicen, a la hora de mandar a los militares a disparar, y Jeanine Áñez es una de ellas. Ella encabeza personalmente toda la política de represión. Ella se ha encargado de abrir las puertas a todas las iglesias que son parte de este golpe. Todos los mensajes que da la presidenta son de convocarnos a orar. Ella se encarga de contratar helicópteros en los que se haga misa o que se lance bendiciones para enfrentar el coronavirus. O sea, pareciera que estamos hace más de 500 años en los que esta colonización quiere imponernos su religión sobre nuestros cuerpos, quiere hacernos creer que al virus se lo puede enfrentar con oraciones. Por último, ese no es su trabajo, ¿no? Si las iglesias quieren enfrentarlo con oraciones, es su problema. Pero el trabajo de la presidenta no puede ser convocar a orar. Entonces, este gobierno, además de ser un gobierno de facto, ha demostrado que es profundamente incapaz en las políticas económicas, en las políticas de salud. Lo único que saben hacer para encubrir su incapacidad es reprimir y, obviamente, defender los intereses de los empresarios. Por eso se ha aprobado la ley de ingreso de los transgénicos, por eso se han aprobado contratos de explotación de litio, todo en medio de la cuarentena. Bueno, como yo decía al principio, Bolivia tiene una historia de lucha, una memoria ancestral, como mujeres aymaras, como mujeres indígenas, como pueblos, ¿no? Pero siempre las mujeres hemos estado al frente, asumiendo las responsabilidades. Por ejemplo, yo no puedo hablar solamente de la pandemia sin dejar de situarla dentro del golpe, ¿no? Las mujeres que han quedado a cargo de las denuncias de las masacres, que son familiares de los heridos, que han perdido a sus hijos, han asesinado a sus hermanos, a sus esposos, o tienen esposos que están heridos en órganos vitales, que tienen que estar en sus casas porque los hospitales son racistas, terroristas cómplices del golpe se han negado a atender a estos hermanos que tienen destrozadas las piernas, destrozados los intestinos. ¿Quién se hace cargo de todo eso? Las mujeres. Y en medio, además de hacerse cargo de los heridos, de las denuncias, de los detenidos, que hay que tratar de verlos en las cárceles, en medio de eso hay que enfrentar esta cuarentena sin comida, esta cuarentena que para nosotras es un atentado con la vida, porque la mayor parte de las mujeres en Bolivia estamos dentro de lo que le llaman la economía informal, ¿no? De vender productos, frutas, verduras, artesanía, tejidos. Entonces afecta mucho en términos económicos. La principal represión ha sido hacia el cuerpo de las mujeres, como yo decía, las primeras encarceladas, para quienes se está pidiendo 10 años de cárcel por haber salido a protestar para poder comer, son tres mujeres de un mercado que han convocado una marcha y se las acusa de incitación a delinquir y de atentar contra la salud del país. Entonces las mujeres somos quienes estamos más afectadas, más reprimidas, más perseguidas. Ha habido una represión el 11 de mayo, este lunes, uh-huh, en el que las mujeres eran las que han salido a pedir que se flexibilice la cuarentena, porque hay que dar de comer a los hijos y a los maridos, porque los maridos tienen trabajos que no pueden hacer en la cuarentena. Son mecánicos, operadores, no sé, de maquinaria. Entonces no pueden trabajar. Con las mujeres podemos salir a vender lo que sea, barbijos, lavandina. Ustedes han visto en el mundo la cantidad de barbijos que hemos imaginado e inventado las mujeres para ganarnos unos pesos. Entonces ambas cosas, el golpe y la pandemia, nos afectan fundamentalmente a nosotras. Así es, Adriana. Bueno, ahora para despedirnos queríamos que nos des una reflexión sobre, bueno, o el mensaje que darías a las compañeras, bueno, a todas del país y de Bolivia, de acá de Argentina, de todo el mundo, sobre esto de cómo podemos nosotras, si, el apoyo que tenés hacia las mujeres y que tenemos hacia nosotras, la sonoridad entre nosotras. Sí, yo creo que muchas de nosotras estamos vivas porque otras mujeres nos han ayudado, nos han acompañado a salir de la violencia, ¿no? Entonces, no podemos renunciar a las redes comunitarias, a las redes de solidaridad, de sororidad, a las redes feministas, a las redes de socorrismo, que nos acompañan para enfrentar todo lo que este sistema patriarcal nos hace, ¿no? No podemos confiar en que el Estado es el que tiene que resolverlo. Evidentemente es su responsabilidad, pero no podemos depositar nuestra responsabilidad política con nuestras hermanas, no podemos depositarla en el Estado. Sabemos que estamos vivas por otras y creo que hay que seguir fortaleciendo esas redes, hay que hacerlo sin fronteras. En Bolivia seguimos viviendo un cerco mediático y si ustedes no nos ayudan a romper el cerco, como compañeras, como feministas, como medios comprometidos, pues es muy difícil que se vea lo que aquí está pasando. Los feminicidios tienen que ver con el Estado, tienen que ver con los estados que aprovechan la pandemia para sacar la violencia, los militares, no solo aquí, también pasa allá. El gobernador de allá, Morales, también hace eso, o sea, no solamente está en Bolivia, ¿no? En Bolivia vivimos un evidente golpe de Estado, pero hay gobernadores en Argentina que son los más parecidos a un dictador. Y si no nos acuerpamos en esas luchas, pues es muy difícil sacar al sistema de nuestros territorios. Bueno, Adriana, te agradecemos por la comunicación desde acá, desde el colectivo Radio Pueblo, desde la RNMA. Les mandamos un saludo grande para todas las compañeras de Bolivia, que son un ejemplo para nosotros, porque conocemos la resistencia que vive todo hace muchísimos años Bolivia, y todo la Via Yala, ¿no?, que conocemos. Un saludo grande desde acá, compañera. Gracias, un saludo también a las hermanas en Jujuy, a las hermanas Pollas, a las hermanas que defienden su identidad, a las hermanas de la Ucasisa y a ustedes, hermanos. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Ahí teníamos comunicación con Adriana Guzmán, una compañera de feminista que se encuentra en Bolivia, y bueno, nos contaba un poco su mirada. Ellos están atravesando el golpe de Estado y digamos que esto de la cuarentena también mermó, nadie está hablando de eso ahora y nadie sabe cómo se están manejando en el país, en el país vecino, así que queríamos escuchar su mirada y bueno, que nos diga palabras sobre compañeras que se encuentran sin poder hacer escuchar sus reclamos, sin poder trabajar, así que nuestra solidaridad, y también está bueno saber su mirada, que nos cuente a ver cómo están viviendo. Así es. vamos a escuchar un poquitito de música, ¿les parece? Y así continuamos con lo del programa. Sí, vamos a seguir saludando para antes de que termine el programa a los compañeros que componen la RNMA, para que para informarnos que sobre esto. Ay, chicos, ayúdenme porque hay momentos en que estoy y me caigo. Nos vamos a saludar a Radio Zumba La Turba, Radio La Colmena, Radio Popular Che Guevara, Radio La Tusca, Radio La Fortaleza, Radio Che Barracas. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más Enredando las Mañanas por la RNMA y por Radio Pueblo desde la provincia de Jujuy. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Chiva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional

Un programa con mucha reflexión, con, bueno, con muchos temas súper importantes para visibilizar, ¿no? Los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras, cómo está afectando la pandemia en la cuestión de la violencia de género, cómo está repercutiendo. Y teníamos la mirada de, muy importante, ¿no?, de una compañera feminista de Bolivia, quien nos contaba que es imposible pensar esta pandemia fuera del contexto en el que están pasando, un golpe de Estado, lo recordamos, y bueno, la situación, cómo se recrudece y se agudiza cada vez más respecto a, bueno, los derechos de las personas allá en Bolivia. Así es, bueno, le mandamos un saludo grande para todos los compañeros también que nos están escuchando desde la RNMA, que nos mandan los saludos, y bueno, ya nos estaremos reencontrando seguramente el próximo viernes desde acá de Jujuy. Así es, y bueno, saludamos a todos los que componen la RNMA. Me quedaron algunas radios para saludar, pero voy a saludar a los compañeros que están haciendo enredando las mañanas todos los días. A Radio Nauta desde La Plata, los lunes, los martes La Bulla desde San Luis, los miércoles Semilla, Red Eco desde la provincia de Buenos Aires, y bueno, de acá desde Radio Pueblo de Jujuy. Así que mandamos un saludo grande a todos nuestros compañeros de la Red Nacional de Medio Alternativo, que nos ayudan a seguir con este programa y nos ayudan también con la información, a Lucrecia también, que es un pilar muy importante que nos pasa info. Y bueno, a los que estamos acá en el equipo, saludamos a Jonathan Arjona, que está haciendo operación, por esto lo tenemos loco. Si no es Facu, es Johnny. Así que bueno, gracias Johnny, te faltó un par de temas ponernos, ¿no? Porque bueno, Johnny siempre dice, bueno, chequeemos los temas antes de poner. A Noemí, que nos está haciendo redes, Noemí Clemente, y a José Tolaba y a Robert Artigas, que son mis compañeros de piso, que estamos ahora queriéndonos sacar selfie, pero que José no nos dejaba sacarnos selfie en el programa, así que bueno, ahora vamos a ver si nos sacamos con el barbijo para concientizar. Bueno, mi nombre es Valeria Tolaba y nos veremos la semana que viene en otro programa más de Enredando las Mañanas.